Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2740 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Dios, es viernes. Y estamos escuchando a esta banda británica Placebo, Astray Hearts, es tu corazón cenicero. Este es el sexto álbum de estudio, Battle for the Sun. Nos va a estar acompañando Placebo esta noche aquí en los Negocios. Gracias por acompañarnos, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, que está conectado en algún lado de la nube, en internet, conectado permanentemente con usted a través de nuestras redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. También estamos transmitiendo ahora en vivo y en directo a través de la plataforma Periscope o Twitter Live. Mucho gusto en saludarlos, qué bueno que están con nosotros, quédese con nosotros. Ya ve la tecnología aquí, nos encanta. Usted nos puede ver transmitiendo directamente desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, en Mérida, Yucatán, la frecuencia 94.5 de FM, que también la puede escuchar usted directamente en nuestra plataforma web www.formulenlosnegocios.com.mx. Así es de que de aquí a todo el mundo, nosotros ya llegamos a toda la península a nivel nacional, nos escuchan en España, en Alemania, en Oaxaca, en Morelos, en la Ciudad de México, en San Francisco, en Argentina, en Venezuela. En fin, la verdad que gracias a todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales de Fórmula en los Negocios, Fórmula en los Negocios para todo el mundo. Me acompañan Laura Alcalá esta noche, gracias a Dios, es viernes. Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues gracias a Dios, sí, es viernes, váyase a cenar rico. Fíjate, viernes para estar con la pareja, ¿no? Digo, jueves es así como que Toby's Club, amigos, los hombres por un lado, las mujeres por otro lado. Jueves le llaman a algunos. Los viernes así como que ya de pareja y el sábado en la noche así como que ya reunión de otra vez en casa. Y de parejas y de con los hijos. Bueno, cada quien tiene sus rituales, como diría yo, pero pues hágalo fin de semana, es viernes, se vale, crioterapéutico, caluroso, siguen las temperaturas altas y seguirán, el pronóstico no baja de 39, 38 grados máximas, mínimas de 24, así de que eso es un ambiente caluroso. Qué bueno que hubo algo de remanso con las lluvias de en esta semana. Están pronosticadas lluvias, dispersas para el día de mañana. Hoy en la noche también algunas tormentas dispersas. Ojalá que llueva, es rico que llueva en esta época porque pues como todo se pone verde, empieza a ponerse verde y ya estamos entrando de lleno a la temporada de huracanes, que bueno, se nos adelantaron. A principios de mayo hubo ya una primera tormenta tropical en el Pacífico. Todo parece estar ahorita bajo remanso tranquilo, exceptuando la vaguada que nos acaba de pasar por encima, junto con uno de los últimos frentes fríos. Creo que el 47, pero pues ya no alcanza nada a disminuir la temperatura aquí. A disfrutar del calor, váyanse a la playa, disfrute como dice Laura. Cada día hay que ponerle algo. ¿Y los lunes qué haces? Nada. Descansas del domingo. Desayunos y cafecito. Desayuno, cafecito y tele. Y en la noche recuperarse para continuar toda la semana. No, pero bueno, nosotros aquí hemos estado ya casi 9 años, Laura, aquí, sí. Trabajando para todos nuestros amigos. La verdad que es algo que nos apasiona, que nos gusta y que con mucho gusto y mucho placer lo hacemos. El tema de hoy, interesante, ¿no? Claro que sí, Robert, y más que nada, hoy es tema para hacerte más preguntas a ti, porque tú eres el Inge, como quien dice. Y bueno, vamos a platicar, amigos, de pues las ventajas de tener un negocio de alto impacto. Y bueno, pues contar sobre los beneficios, pues, que son mucho más emocionales, el hecho de tener un negocio que impacte socialmente. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de algunos de los ejemplos, porque muchas veces nos confundimos de negocios de impacto social pensando que solamente son para ayudar a la comunidad y que reparten sus utilidades solamente para ese fin. Hay empresas también que son de este impacto social, que sí buscan lucrar con sus utilidades, sin embargo, en el paso de su camino y de su labor, pues procuran mejorar y optimizar el ambiente, pues, que les rodea, y optimizar también los recursos y mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, de sus clientes y de su entorno. Entonces, hablando de estas empresas de alto impacto social, pues hay estas dos vertientes. Y bueno, hay una tercera vertiente, por esa ya no es, bueno, sí, hace un impacto social, pero desafortunadamente negativo, porque pasa por alto la contaminación que haga, el daño que provoque, que la gente esté mal pagada. Y bueno, vamos a hablar un poquito de estas reflexiones tan importantes y también concientizar un poco de cómo estas terceras empresas que menciono, que pues es... ¿Cómo es ese dicho, Robert, que hay que llegar a la meta pasando sobre lo que sea? ¿Cómo se dice? El fin justifica los medios. Eso del fin justifica los medios, pues vemos hoy en día los resultados que está dejando. Pensar que en el siglo XXI todavía hay gente que se está muriendo de hambre, así textualmente, por inanición, se dice, porque no tienen... Pues sí, pues no tienen que comer. No tienen ni qué comer ni qué beber. Y bueno, y luego por otro lado vemos que están tirando la comida, pero la tiran porque les sale más barato tirarla que repartirla, porque los costos de repartirla contra lo que van a cobrar por ese producto, pues salen perdiendo. Sí, entonces sí. Ahí nos falta esa activación de conciencia y de redistribución, ¿no? Correcto, para que estos alimentos lleguen a otras personas. Pero bueno, en fin. Todo lo que dices tiene sentido si pensamos, amigos, en que tenemos que cambiar el modelo económico bajo el que hemos venido haciendo negocios. Y no quiere decir que usted tenga que dejar de ganar, no. Entiéndame, tenemos que hacer que la economía funcione de diferente manera. Hoy la economía no ha dado los resultados que esperábamos. Hay una desigualdad desequilibrada enorme. La gente se enriquece sin ninguna razón, digamos, social para que sea de esta manera. Y pues ese desequilibrio nos lleva a las condiciones que menciona Laura. Grandes hambrunas, guerras, diferencias sociales tremendas, poblaciones completas con problemas sociales, dictadores, en fin, es un verdadero... Y de eso trata el tema. Tenemos que ver cuáles son los beneficios de lo que son las empresas con alto impacto social. Y yo déjeme decirle, cada una de las empresas que ya están funcionando, por muy pequeñas que sean, deben de buscar el impacto social en su comunidad. Esa es una tendencia, ese es el mundo del futuro para los negocios, y de eso vamos a platicar cuáles son, y le vamos a dar ejemplo de algunas empresas que ya están en estos mecanismos de impacto social. Esto en la teoría, que bueno, todavía es teoría, de los negocios sociales, en estas dos vertientes le vamos a seguir platicando. La verdad que yo lo invito a que reflexione. Nosotros somos un programa que hablamos de negocios y bueno, pues le traemos aquí estas propuestas de empresarios de negocios que están haciendo ya las cosas de manera diferente y que están causando un impacto social diferente. Y de eso es de lo que nos tenemos que hacer cargo como empresarios. Por lo pronto, no se me vaya, es viernes, disfrute del fin de semana. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Amigos, regresamos, estamos escuchando a esta banda británica de rock alternativo Placebo, Every You, Every Me, es este sencillo. Esto fue lanzado el 21 de enero de 1999. Buena música, estábamos a punto de arrancando el año, el último año del siglo pasado. Ah, se oye re chévere eso, ¿verdad? Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, viene el fin de semana, se está acabando el mes de mayo, estamos entrando a junio, ya los chamacos, ¿cuándo empiezan las vacaciones? Julio y agosto, termina el ciclo escolar. A muchos papás, pues empiezan a ver la planeación de comprarse su casa, porque vienen las vacaciones, termina el año escolar, a los niños los pueden acomodar en otras escuelas. Yo lo voy a invitar a este fin de semana a hacer algo diferente. Dese una vuelta por cada uno de los fraccionamientos de Grupo Sadasi. Váyase al fraccionamiento Las Américas, que está en el norte de la ciudad. Después se va usted al fraccionamiento Los Héroes, acá en el oriente de la ciudad. Y después se me va usted allá al poniente de la ciudad a visitar el fraccionamiento Los Almendros. Y le voy a dar la mirada que debe de llevar usted para darse una vuelta en cada uno de los fraccionamientos. Vea, fíjese en la infraestructura, fíjese en las avenidas, no hay postes, son instalaciones ocultas. Fíjese en los centros comerciales que tenga, en las instalaciones de agua, las instalaciones de... Hay centros médicos, las instalaciones de centros comerciales, etcétera. Con esa mirada para que se dé cuenta usted de la infraestructura que necesita para alrededor de su casa y que usted viva cómodamente. Grupo Sadasi construye colonias, construye comunidades, no construye casas, construye hogares. Y yo le invito a que vaya y dése una vuelta por los fraccionamientos con esta mirada y lo compruebe. Y después, donde usted decida que quiera comprarse una casa, visite la casa muestra, visite, ellos trabajan sábado y domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche, lo van a recibir, hay asesores especializados, certificados que le van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia, tienen todas las opciones, bueno, casi todas, pero tienen todas las opciones y ellos saben lo que usted necesita y puede, créame, estar estrenando casa para este cambio de ciclo escolar. Te voy a dar los teléfonos de cada uno de los fraccionamientos para que hagas una cita. 941-2185, fraccionamiento Las Américas, el fraccionamiento Los Héroes es el 9, fraccionamiento Los Héroes es el 9176-3050. Y el fraccionamiento Los Almendros 611-4000. Márcales, date una vuelta el fin de semana, disfruta. No se te olvide cargar hielera, porque pues vas a andar dando vueltas en tres fraccionamientos, aunque tienen toda la infraestructura. www.sadasiyucatan.com.mx. Métete a su página web y también síguelos a través de las redes sociales, @sadasimérida. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Me acompañan Laura Alcalá y estamos platicando de este tema importante sobre las ventajas de tener un negocio de alto impacto social. Una de las áreas importantísimas, Laura, donde los negocios que tienen alto impacto social, obviamente es la educación. La educación es relevante y lo hemos visto en varias iniciativas importantes. Está Kaan, Kaan University o Kaan, ay, se me fue el nombre, Kaan, sí, esta página que da cursos. Academy. Academy, Kaan Academy, que da cursos gratis. Usted puede tomar cursos a nivel de primaria, secundaria, de bachillerato, gratis, de todos los temas que usted puede encontrar, gratis. Y mire cómo surgió esta plataforma. Esta plataforma es una plataforma, es un negocio social netamente, pero con un impacto tremendísimo. Esta plataforma surgió cuando un maestro que trabajaba, un físico matemático que trabajaba en Silicon Valley, su sobrina, que no recuerdo dónde vivía, le pidió que le ayudara con sus clases de matemáticas. Y él dijo, híjole, no tengo tiempo, pero te voy a grabar unos videos con las clases. Y le empezó a grabar los videos a su sobrina. Y se dio cuenta que eso era formidable y que a la niña le encantaban los videos. Y empezó a crear una plataforma él. Y le dijeron, oye, pues empieza a cobrar, vamos a hacer negocio. Y él dijo, no, esto va a ser gratis. Hasta donde yo pueda, le voy a seguir metiendo. Y en eso lo descubrió Bill Gates y que le dijo, ok, no te preocupes por el financiamiento. Aquí tienes una donación de no sé cuántos. ¿Millones? Cientos, sí, 300 millones de dólares, una cosa así, para que Kaan Academy siga viviendo y sea gratis. Entonces, es una empresa de impacto social. Sus ingresos, ¿de dónde vienen? Pues vienen de los donativos que le hacen gente como Bill Gates. Este señor Slim, Carlos Slim, también le aportó a Kaan Academy. Hay una versión ya de la Fundación Slim, de la plataforma Kaan Academy, para educar. Ese es un ejemplo de las empresas de impacto social que tenemos que hacer. Y pues por acá habla también de plataformas open source, ¿no? Sí, cómo no, que bueno, las plataformas open source son estas plataformas donde usted puede copiar la programación. Le voy a dar un ejemplo, el WordPress, esta plataforma para hacer páginas web, donde usted las hace. Usted puede aprender en línea cómo manejar el WordPress y usted tiene acceso a modificar todo lo que quiera en WordPress. Obviamente su dirección de página es su página, ¿no? Pero es un ejemplo de open source. No te cobran por acceder a esta plataforma de WordPress, en este caso. Y ellos pues también viven de tener, de ayudar a plataformas gigantescas. No me acuerdo cuál de las plataformas empezó en WordPress, creo que la de Amazon o alguna de estas que ya son muy populares empezaron en WordPress, y eso le da prestigio y cotiza en la bolsa y empieza a ganar. O sea, es la manera de obtener utilidades en estas plataformas. Mire, la tecnología se está comiendo al mundo y necesitamos compañías que preparen a la fortaleza de trabajo del futuro. Y esto es lo que sucede con los open source, con las empresas, sobre todo las plataformas educativas. Mire, hablar sobre todo el panorama del futuro. El otro día aquí nos estaban preguntando que si las máquinas iban a desplazar por completo a los hombres, esto de la inteligencia artificial, al trabajo humano. Y hablar de estas plataformas del futuro es precisamente hablar para formar a los nuevos trabajadores en la tecnología. Sí, va a haber algunos trabajos que van a desaparecer. Entre ellos, déjeme decirle, y no se me vayan a enojar, pero los abogados, los doctores, los contadores. Bueno, los doctores en cuanto a consulta. Correcto. Porque la consulta la vas a poder hacer pues ya a través con un robot. Exacto, porque tiene pues más información. Toda. Para comparar cualquier síntoma o padecimiento que tengas y buscar en su base de datos para ligar eso que tú estás presentando con las diversas variantes que pudiera ser la enfermedad. Entonces, pues tener toda esa base de datos, por ejemplo, yo no sé, Robert, si alguna vez viste Doctor House, ¿cómo no? Que muchas veces, pues porque se acordaba, ¿no? O urgencias, hay una serie por allá de urgencias en los hospitales, no me acuerdo ahorita, pero es porque se acuerdan de algo que estudiaron y dicen, ah, el padecimiento es este. Por ejemplo, uh-huh. Había una chava que se volvía loca y que la llevaban a urgencias y le decían, oye, físicamente estás bien, o sea, tú lo que tienes es depresión, vete a encerrar a tu casa y aléjate de acá. Pero en una de esas le saca la lengua a uno de los doctores que entra a verla y él, al ver la lengua roja, se acuerda que eso es un síntoma de falta de vitamina B. Y le salva y la vida. Y la curaron, así es. Así es. Pues bueno, entonces, para eso va a haber robots con inteligencia artificial que van a ser mucho más rápido que estos doctores. Así. Pero bueno, vamos a seguir platicando de este tema que considero que es muy importante y relevante. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. Changes his mind more than a woman, but she made her bed even when the chance was slim. Estamos escuchando Johnny and Mary. Esta canción originalmente fue grabada por Robert Palmer allá en 1980 en las Bahamas. Alcanzó el número 44 en el UK Single Chart. Buena presentación de esta. Esto es de Placebo, aunque ya me hizo dudar esto. Pero bueno, es Placebo, esta banda británica que nos trae esta canción, Johnny and Mary. Gracias por acompañarnos. ¿Tienes ventana ecológica, Laura? Claro que sí, Robert. Venga de una vez. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde cuidarlo. Y nuevamente, pues, invitar a nuestros amigos radioescuchas a que la importancia de la separación de la basura, tal vez, a mi juicio, cabe aclarar, o mi manera de pensar, el separar la basura de orgánica y de cosas no es suficiente, porque a fin de cuentas muchas cosas se van mezclando que no todas son reciclables. En cambio, si nosotros separamos las reciclables, pues podemos lograr ese efecto más pronto, más rápido, más efectivo y con menos contaminación. Entonces, pues bueno, hoy la invitación es pues el cuidado o el reciclaje de las bolsas del supermercado. Fíjense que hay diferentes países en donde ya las bolsas del súper ya prácticamente no las están cobrando, ya no las dan de manera gratuita. ¿Por qué? Por ejemplo, en Dinamarca, en Finlandia, en Portugal, en Eslovaquia, en Polonia, ya las cobran, les dan, por ejemplo, las dos primeras bolsas de manera gratuita y las demás ya les empiezan a cobrar. Pero esto simplemente con la finalidad de concientizar a las personas del reciclamiento o el volver a utilizar las bolsas del súper y que no cuando lleguemos a casa después de 10 minutos de transportarnos del súper a nuestra casa, pues estemos tirando esas bolsas a la basura, ¿no? Entonces es altamente contaminante. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, guarda las bolsas y reutilízalas. Sirven muy bien para las bolsas de basura de los baños, de los estudios, de las oficinas, de cuántos lugares nos sirven, en lugar de estar comprando rollos y rollos de bolsas nuevas y estar tirando bolsas que podrías volver a utilizar, ¿no? Entonces, Ese es el objetivo y, por supuesto, un llamado para que pues usen las bolsitas esas que se pueden lavar, que son de tela, que pues esas las pueden llevar al súper y con esas salir. Y de esa manera pues contribuimos, aunque sea de un granito de mostaza de nuestro lado, pero si cada uno de nosotros nos hacemos responsable de nuestro andar y de no estar dejando huella de contaminación, pues estamos apoyando. Así que esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Les recomendamos entrar a nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarles, cotizarles seguros de auto, de vida, de casa, de ahorro, de gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Vamos a seguir con este tema interesante de hablar sobre las ventajas de tener un negocio de alto impacto social. Mira, lo que acabas de mencionar de las bolsas, el fabricante de bolsas, ¿te acuerdas que aquí tuvimos a nuestros amigos de Fundación Grupo Modelo con los Guerreros de la Tierra, donde lanzaron la convocatoria de recibir proyectos que tuvieran un impacto social importante, pero con productos que fueran a ser utilizados por la cervecería yucateca? Y que sean biodegradables. Bueno, que tengan un impacto social. ¿A qué me refiero con el impacto social? Acuérdense que aquí vino un muchacho que presentó el proyecto. Ya ve que todas las latas, sobre todo las de aluminio, de los refrescos y de las cervezas, las ponen, los six pack los ponen en esas aros de plástico. Y él dijo, bueno, yo voy a fabricar esos mismos aros, pero no de plástico, sino de... Enequén. De enequén. Sí. Eso, amigos, es un negocio. Imagínense que el chamaco, bueno, se supone que lo escogieron y Grupo Modelo le va a apoyar para que logre sacar su proyecto adelante y le venda, y entonces las cervezas ya no van a venir con el plástico, que es altamente contaminante, como ya lo dijiste. No, y además destructivo, daña tremendamente, sobre todo a la fauna. Cantidad de animales quedan trabados en eso. Bueno, hemos visto fotos de tortugas que se convierten así en 90-60-90 porque tienen un aro en medio y crece la tortuga de manera deforme. Los peces, muchos animalitos se han quedado trabados en eso y sí son altamente perjudiciales para la fauna, Robert. Fíjense, y este muchacho pues diseñó. Y espero, le voy a hablar a nuestros amigos de Grupo Modelo para que nos digan cómo van estos proyectos. Porque si logra desarrollar que el que sostiene a la canastilla sea de Nequén, claro, pues mira, la chamba que le va a dar a los productores de Nequén. Ah, sí. El beneficio que le provoca al medio ambiente, porque estamos contaminando, con el plástico. Le reduce los costos a Cervecería Modelo, bueno, del empaque de esas cosas, ¿no? O sea, eso, amigos, son los negocios que debemos de buscar, las empresas nuevas con ese impacto social. Mire, aquí quien escribe el artículo este dice, habla de Laboratoria. Mire, esto es un emprendimiento peruano que el éxito que ha tenido Laboratoria fue elogiada por el expresidente Barack Obama. O sea, imagínense el impacto. Este emprendimiento realiza un proceso muy riguroso de selección para entrenar a mujeres en desarrollo web y personal durante 5 meses para que puedan entrar al mercado laboral. O sea, preocupados estos cuates de Laboratoria porque ver que pues hay muchas mujeres que se están quedando sin trabajo, sobre todo, por ejemplo, las maquiladoras, ¿no? Que ahora ya con los robots se empiezan a despedir gente. Y entonces, bueno, pues ellos dijeron, venga, nosotros los entrenamos para que puedan ingresar a diseño web, para que puedan entrar al mundo digital y puedan conseguir trabajo. Y a eso se dedica esta empresa peruana. Y en 5 meses, así de corto. Te entrenan en 5 meses y sales a trabajar. Muy interesante este artículo, Robert. de Interpreneur, de este Juan José Bello. Y fíjate, aquí lo que platica él, el panorama que él muestra es que está avanzando la tecnología tan rápido que ha superado la educación, el nivel, bueno, ha superado en tiempo a la educación. ¿A qué me refiero? En lo que tú sales graduado de tu licenciatura, ya hay cosas nuevas y ya tienes que aprender más cosas. Entonces, está avanzando tan rápido la información, el poder entrenarte, etcétera, que muchas veces, sí, ok, es necesario tener un título, definitivamente, no lo descarto. Sin embargo, también hay que buscar estas alternativas, por ejemplo, estos que dan de laboratoria, pues de que en 5 meses puedas desarrollar web. Por ejemplo, si tú estudiaste, no sé, una licenciatura de derecho, por ejemplo, o de contador, pues no tiene nada que ver con web, y hoy en día ya casi todo lo tienes que manejar en la web. Entonces, te tomas un cursito de estos y ya quedas actualizado. Y obviamente, pues hay que seguirle el ritmo a todo lo nuevo que está llegando para mantenerte al día, ¿no? Por supuesto. Pero fíjate cómo esto puede generar también esa inercia laboral. Para los que están rezagados. Es correcto. Claro, por supuesto. Correcto. O sea, y de eso se trata, ¿no? O sea, que no lo tienen todo perdido. Hay esta esperanza, sobre todo con estas plataformas. Y veo acá múltiples plataformas. También están, bueno, Platzi por allá. Es otra plataforma online de cursos gratuitos, de programación básica. Y todo esto con el fin de realmente tener disponibles a personas que tengan esa capacidad de hacer pues lo que se necesita hoy en día, ¿no? Pues fíjense, amigos, esto estas nuevas maneras de hacer negocio pues han sido posibles gracias a la tecnología. O sea, la tecnología nos vino a cambiar la manera de pensar, la manera de ver el mundo y la manera de hacer negocios. Tan fácil como consultar un video de YouTube si no sabes colocar alguna cosa, alguna herramienta o... Ahí hay todo. Ahí puedes encontrar todo, como claro, limpiar la batería de tu coche, claro, como varias sí, cosas. Sí, sí, de veras, sí. Entonces vale la pena reflexionar, sobre todo si usted está pensando en poner un negocio. Ya no se vaya a la parte tradicional de poner un negocio. Sino hay que actualizarse antes. Sino hay que entrar en este nuevo sistema de pensar para utilizar la tecnología. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. The Never Ending Why, qué linda canción. Este es el segundo sencillo del sexto álbum de estudio de la banda Placebo, Battle for the Sun. Buena música, esto es de allá del 2009, de septiembre del 2009, rock alternativo. Mire, es viernes, acuérdese que todos los fines de semana, bueno, no, ya me retracto. A partir de arriba de 36 grados, no importa, el día es crioterapia. Y más cuando es fin de semana, así es de que vaya preparando su hielera para cargarla para todos lados, porque no puede usted salir. Mire, la crioterapia, la hielera es más importante que el celular. ¿A poco usted no saldría de su casa sin el celular? Pues la hielera es más importante. ¿A poco no estás de acuerdo conmigo? Así es, Rubén. Qué entusiasmada está porque es viernes. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Mire, fin de semana, le voy a decir el mejor lugar para ir a desayunar, tipo buffet. Este es el restaurante Ceiba de la Stabay. De 8 de la mañana a 12 tiene el desayuno. Le voy a dar también la mejor recomendación. Vaya y pida el mondongo. ya sé que vamos a desayunar mañana. Vaya y pide el mondongo. Mondongo estilo yucateco. ¡Qué delicia! La verdad que le mando una felicitación al chef de Ceiba del Estabay porque está delicioso. Bueno, obviamente usted en el buffet puede probarlos. Mire, los panuchos, hacen unos panuchos deliciosos. Lo más importante es de que las tortillas son hechas a mano en el momento y también la panadería son hechas en casa, en el momento. O sea, más fresco no lo puede usted tener en Ceiba de la Estabay. Así es de que vayas a desayunar. Obviamente siguen después al de 1 de la tarde a 5 de la tarde, el fin de semana, tienen el almuerzo donde ya pues usted se puede echar un relleno negro, sopa de mariscos, un chili, con chilito habanero. La verdad, para chuparse los dedos. Vive verdaderamente lo mejor de la comida regional en un solo lugar, Ceiba de la Estabay. Además, si tú dices que escuchas Fórmula en los Negocios, te regalamos una Montejo bien fría. Ay, yo les recomiendo que pidan un relleno, un queso relleno. Es lo mejor. El queso relleno está delicioso. La sopa de mariscos también está riquísima. De veras, es para chuparse los dedos, amigos. Bueno, serán porque nosotros somos dragones de... El pan de cazón también está también riquísimo. Muy bueno. Y el lugar está precioso. Así que, ¿dónde está, Robert? Calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, a 200 metros de la glorieta de la Estabay y a pocos pasos de la Macroplaza, www.ceibadelaestabay.com. Bien, ¿con qué cerramos, Laura? El tema verdaderamente está... muy importante, sobre todo para reflexionar, amigos, si usted está en un negocio y quiere darle un giro, quiere entrar al mundo moderno de los negocios, quiere entrar, está preocupado por ayudar a solventar problemas sociales, creo que es el momento de analizar estas nuevas plataformas, estas nuevas ideas. Sobre todo ayudándose de la tecnología, ¿no? Sí, y estas plataformas multilaterales. Y fíjate que, pues hablamos las más famosas, por ejemplo, Uber, Airbnb. Ah, correcto. Fíjate, qué buena mención. Estas plataformas vienen a cambiar la manera de hacer unas cosas que hemos hecho tradicionalmente por mucho tiempo. Y que han sido manipuladas, que han sido usadas a ventaja de personales, de personas que están con el poder, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿A los taxistas? Pues ¿al sí, sistema de taxis? Y cualquier otro... Claro, pero bueno, mire, estas plataformas hacen un choque... de pensamientos, un choque de cómo hacer las cosas. Y ese pero choque de una manera siempre, más liberal, de una manera más de una manera abierta, de más impacto controlada. Espérame, ¿no? De un impacto social. O sea, estos de Airbnb es una idea genial, que la tecnología les da la posibilidad de hacerlo. Tú en tu casa te quieres allegar de un dinerito extra porque tienes dos recámaras vacías. Arréglalas, prepáralas, acomódalas y anúncialas en Airbnb. Claro, aquí el conflicto y el choque que está viendo es, por ejemplo, que son lugares pues que no están pagando los permisos como lo que tiene que hacer un hotel, por ejemplo, los respectivos impuestos, las verificaciones, o sea, todo ese proceso que llevan actualmente los hoteles y que se sienten afectados por ellos. Sin embargo, Robert, yo me voy a la reflexión de que son mercados diferentes. Sí, pero espérame, pero se sienten afectados por las reglas actuales con las que operan. Entonces hay que desregular, hay claro. que cambiar las hay reglas. Hay que reorganizar las reglas actuales. Y a eso me refería con el tema de las los plataformas, taxismo, claro. De los taxistas hay también. Que cambiar las regulaciones. O sea, el modo actual pues se ve muy restringido, se ve muy oprimido, no tiene ese crecimiento en comparación con estas plataformas que están teniendo un crecimiento exponencial. Te voy a poner el ejemplo de Uber. Entonces hay que revisar, hay que rehacer, hay que replantear los esquemas para que todos puedan salir ganando. Y porque tienen un impacto social. Y tengan todos la oportunidad. Y ese beneficio. Así es. Fíjense, en Japón, Uber no ha tenido el éxito que todo mundo quisiera. ¿Por qué? Porque allá los taxistas sí están con estas nuevas regulaciones donde los taxis son nuevos, donde los taxis, bueno, son hasta uniformados, donde los taxis te dan agua, donde los taxis te cobran lo justo, donde los... ¿Ya me entiendes? Entonces Uber, pues allá sí tiene una competencia efectiva. Sí, no ha podido entrar. Y ya con una regulación como las que establece Uber, porque aquellos también lo puedes pedir, tienen su plataforma en Japón. Claro, pues ellos son los amos de la tecnología. Entonces, ¿por qué tienen problemas, por ejemplo, en países como en México, de tercer mundo? Pues porque no nos hemos actualizado, seguimos metidos en el tercer mundo. Ese es el problema. Y nuestra mentalidad sigue allá, porque las herramientas ya las tenemos para mejorar. Es correcto. Eso es lo que tenemos que aprender a cambiar en nuestra manera de pensar. Y bueno, esto también incluye a las políticas públicas, ¿verdad? Ah, pero por supuesto, empezando desde allá, que son los que dan pie a que las cosas se hagan de una manera más fluida, de una manera más ágil, que haya para todos y que se dé ese mejor servicio por la misma competencia que se está reflejando al permitir y al ampliar las posibilidades. Y fíjense, amigos, esto, pues la verdad es mostrarles cómo hay algunas empresas que sin ser necesariamente sociales, o sea, que se dediquen a una problemática social, tienen un impacto social importante en la manera en la que hemos vivido, y todo parte desde esa educación online o esa educación digital que necesitamos, o esa educación en las nuevas tecnologías que necesitamos para hacer estos cambios, ¿no? Y esa es la invitación, estas plataformas, para que todo mundo pueda acceder a estos servicios, pues hay que buscarlas, hay que aprender, hay que acercarse. Yo les recomiendo, por ejemplo, en estos temas, acercarse a nuestros amigos de Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital que le puede a usted ayudar a acercarse a la tecnología, obviamente para vender más, vender en internet. Y ellos son especialistas, pero también le pueden ayudar, lo pueden asesorar. Eso, digamos, es como la parte social de Adibor, de enseñar, de mostrar a la gente cómo sacarle jugo a la tecnología. ¿Dónde puede encontrar a Adibor? Pues lo puede escuchar aquí en Fórmula en los Negocios. Son socios estratégicos nuestros. Vienen los sábados cada 15 días a platicar de estos temas. O entren a su página. O entren a su página, www.adibor.com.mx. O también a nuestros amigos de NationalSoft, que es una empresa de tecnologías de la información que está haciendo un impacto social importante, porque tienen la certificación de Great Place to Work, o sea, la gente que trabaja para ellos trabajan en condiciones favorables, no como la mayoría, lamentablemente, que andamos padeciendo por un salario mísero que nos pagan calor, otros. Con un abanico, sin agua. En fin. Pero bueno, ahí también tenemos empresas de ese tipo aquí. Claro que hay. Pues Robert, un gusto estar contigo en el programa. Amigos, espero les haya gustado el programa y gracias por escucharnos. Bien, amigos, gracias también a toda la gente que nos sigue a través de Periscope. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios,